las personas con rentas bajas tienen 4 veces más probabilidades de sufrir una discapacidad que quienes disfrutan de una situación más acomodada. Esto es lo que evidencia el estudio Discapacidades e Inclusión Social, elaborado por el Equipo de Investigación Social Independiente, editado por Obra Social La Caixa. Según el sociólogo y coautor de este informe, Carlos Pereda, existe una correlación entre 2 variables, a menor renta del hogar, mayor tasa de discapacidades. Y es que hay discapacidades que proceden de enfermedades. Estas requieren de cuidados y atenciones de los que los ciudadanos con rentas bajas no siempre disponen, o al menos no en la medida que sería necesario. Por esto es tan importante una sanidad pública para todos, que pueda eliminar esas diferencias por cuestiones de renta. Los ingresos medios de los discapacitados son más bajos, pese a la importante renta aportada por más de 1 millón de pensiones de invalidez e incapacidad, pero ni siquiera esta aportación saca a estos hogares de la precariedad.